en el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, eres la niña que mi tronco hirió. Yo muerto siempre tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor. Árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo muerto siempre tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor. Vida mía, que te espero con una irresistible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme, que me muero. Si presto no mitigas mi dolor, a conmover tu corazón no alcanzó. Ya no puedo vivir lejos de ti. Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente.